pasó la niña, como una guirnalda de los abriles de su andar valiente. Pasó la niña, despertó a la gente con el revuelo de su roja falda. Y por sus años, que rondaban 20, y por sus ojos como la esmeralda, nos hizo a todos estirar la espalda por ver su cuerpo desfilando enfrente. Ni un comentario se escuchó a su paso. Hubo un silencio que marcó respeto, y en cada uno se guardó un secreto. Luego volvimos a la barra, al vaso. Era la niña de aquel barrio, nuestra. Era de todos, de la gente, nuestra. Ni un comentario se escuchó a su paso. Hubo un silencio que marcó respeto, y en cada uno se guardó un secreto. Luego volvimos a la barra, al vaso. Era la niña de aquel barrio, nuestra. Era de todos, de la gente. Nuestra era de todos, de la gente, nuestra. Thank you.